¿Cómo? Que tengo un poquito ahí. Ah, sí, es que es el despertador, son las 6:30. Oh, 6:30, sí, vale. Pero mejor no va a venir el campanero, ya ves que realmente no viene. Vamos a ver, vamos a ver. Pues aquí, si, pues si no abren, si te vas antes de que abran, pues aquí la dejas arriba. Oh, claro. Bien. Thank you. Thank you. University of Washington, California. Oregon. ¿Quién me dijo que estorban sus cosas? No sé quién sería. No. Casi viste. Me volteé a verlo. Ah. Deja de eso y que anda chingando la mano por ahí. No. Soy yo. Voy a pasearlo para arriba porque ahí estorba. Me volteé a verlo. Me volteé a verlo. No, que ya lo tienen condenado y ni cuenta se dan, están bien portados, ¿verdad? No, el padre no. No, el padre va a regresar. Sí. Tiene que regresar porque no sé cómo están las cosas, pero bueno, ya, no sé si oíste que me dijo Juan que ya me vaya dentro de poco. Ajá. Dijo. O sea, el padre se fue para darle oportunidad a Juan a hacer eso. Yo también voy a ir a otro lado. Para ver, porque al rato también, ¿verdad? Vas para afuera. Sí. Nadie te imaginarás. Es que el diácono no quiere hacer. Ahí va a caer en los meros infiernos, pero gracias a otros, dije, no a mí. No tiene valor para hacer las cosas honestas. Por eso que se va. Pues sabes, bien. Pero va a regresar, va a regresar. Esta es la que se salva, no la gente religiosa. O sea, es que Dios no es tan tonto. Dios no es ningún tonto. Depende de las para que lo engañen. O sea, hay gente religiosa que se me y que engaña a otras personas. Exacto. Pero a Dios no lo van a engañar. No lo engañas. Yo sí soy honesto. Por eso yo digo no. Aunque no sea religioso, soy honesto. Ajá. Gracias.